¿Querés conocernos? Te esperamos con unos mates en Querandíes 4290, en el cuarto piso de IMPA, por escalera a la izquierda. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. El deber del trabajo, dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma. De mis derechos, no, pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. Pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y di que no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. La paloma y di que no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. Hola, buenas tardes, amigos. Estamos de nuevo en nuestro programa Trabajadores de los martes, que va de 19:30 a 21:30. Aquí estamos con nuestras compañeras. María del Carmen los saluda a todas y todos. ¿Qué tal, Pilar? Detrás de la consola estamos esperando. Tenemos un operador enfermo, Rama. Pobre Rama, no sabemos en qué estado está en estos momentos. Así es, pero ya nos vamos a enterar, nos vamos a averiguar. Así que viene en camino nuestra compañera Barbie, que ha estado muchos martes operándonos y esta vez vuelve. Y como siempre, Radio Semilla Solidaria, ¿qué tenemos? ¿Qué nos opera? José Luis. José Luis, detrás de los cristales. No. Pero llueve, está José, no llueve. Luis. No llueve y llueve. Y tenemos otro enfermo, si estoy, otro esto, enfermo, esto parece che, el esto gremio parece de la sanidad. Otro enfermo que está ausente, pero muy presente. El compañero Cacho, que va a venir. Cuando vuelva, vendrá corriendo porque va a tener pierna nueva. Corriendo, bueno, es una metáfora. Va a venir aceitado, digamos. Va a venir muy ágil. Así que vamos a ver si puede hacer un saludo y comentarnos algo. ¿Está Cacho ahí? Sí. ¿Se escucha? ¿Se escucha, Cacho? Yo lo escucho. ¿Nos escuchás? Hola, Hola. Hola, sí. Ahí está Cacho al aire. Está en altavoz. Ponelo para que se configure el auricular. ¿Y cómo? No sé cómo se auricular. Bueno, la técnica. Sí, sí, pero recién lo escuchábamos a Cacho. Pero nosotros pensábamos que Cacho se operaba de una cadera, no del oído, porque no nos está escuchando. El problema o será, es la tecnología. O seremos nosotros que Movistar, nos falta. Que tenemos que Movistar. Operarnos. A ver, Cacho. A ver. ¿Cacho, escuchás? Él sí, escucha, él nos escucha. Dice. Bueno, vamos a sacarlo de ahí. No. Entonces, sacalo por ahí. Ah, ahí llegó Barbie. Bueno, sí, sí. Ahí llegó Barbie un poco bueno, agitada. Cacho. Sí. Perfecto. Hemos vuelto a las formas comunes y tradicionales. Mirá todo lo que tenemos que hacer para que Cacho se presente. Está bien, está bien. Bueno, presentate nomás a nuestra audiencia, Cacho. Bueno, ¿cómo andan? Buenas noches a todos. Les agradezco, me conformo la próxima que vaya de poder subir caminando. No hace falta, como dijeron que voy a ir corriendo. Escuchaste. Me conformo con poder subir caminando. Bueno, se no venir en silla de ruedas. Se recomienda que uses primero el ascensor, por la duda. Bueno, estamos. No, estamos, le comentaba a la compañera que estamos en conflicto porque tenemos todavía los 20 despedidos de agencia y 2 efectivos. Y mañana tenemos una nueva audiencia en el ministerio. Hemos llevado un relevamiento completo de toda la gente que está mal registrada, que son más de 100. Y que exigimos al ministerio que la empresa se ponga, que cumpla la ley y que lo registre como usuario, como realmente lo que son, trabajadores de Felford. Claro, porque estos trabajadores hace bastante que estaban trabajando, ¿no? Como... Y sí, algunos ya hace más de 2 años que están, año y medio, promedio, otros 1 año. Mira vos, y siempre como contratados, como... Claro, digamos. Figuran como contratados, pero están registrados en una agencia y están prestando servicios de Felford. Permanentes, claro. Y la ley del contrato de trabajo es clara, la usuaria los tiene que registrar como tales. Así que bueno, es lo único que estamos exigiendo. Muy que bien. Lo registre y en la medida que pueda que vaya pasándolos a planta. Ya muy hemos bien. Tenido efectivizaciones, pero no queremos que toquen gente. Queremos que si llega a bajar el trabajo, bueno, que entre en periodo de suspensión como el año pasado y que vuelvan los mismos. Claro. Terminar con la reposición de gente. Muy bien. Así que, bueno, hemos hecho un corte el otro viernes, al cual ustedes han asistido. Sí, sí, un corte numeroso y con mucha solidaridad, ¿no? El viernes 19. Y bueno, ha salido muchos meses, han hecho muchas notas, en todos lados decimos lo mismo, queremos que se termine el fraude laboral de una vez por todas en Felford. Y bueno, todo esto se da también en un marco de reclamos salariales, que estamos, así que canasta, categorías, actualización de un ítem que hace 3 años que lo tenemos congelado. Uh-huh. Y bueno, hay un montón de reclamos de seguridad e higiene, porque sí. También la empresa aduce que muchos de estos compañeros que le dieron la baja tienen muchas faltas, y en realidad hay 5 o 6 que están por ART, producto de accidentes ocasionados por la falta de seguridad en la empresa. Claro. O sea que la empresa no cumple con la norma de seguridad, el trabajador se accidenta, falta y después le dan la baja porque falta. Es una cosa de loco, ¿viste? Entonces nada. No nos podemos permitir eso. Seguro. Y no te dejan, no te dan tregua, ¿eh? No te dejan descansar, Cacho. No me dejaron apoyar el pie, que ya echaron a 20. Ya estaban jodiendo. Bueno, entonces, sí. Que mañana tengan éxito, ¿eh? ¿Vas a ir, Cacho? Sí, obviamente. Fuimos a todos lados y los estoy acompañando a todos. Le dije a mis compañeros, esto lo empezamos juntos y lo vamos a continuar juntos. Así que si la empresa apostaba que no iba a estar yo, le erró. Así que yo, la medida que pueda, lo voy acompañando y bueno, haremos fuerza entre todos para terminar con el fraude laboral, sea en el ministerio, en la calle, en los medios, en donde sea. Vamos a usar todas las herramientas que tengamos a disposición porque lo que estamos reclamando es ley. Así que no es una cosa del otro mundo. Bueno, muy bien. Cacho, te extrañamos, así que recupérate lo antes posible, bueno, que consigan... A usted y a la audiencia, bueno, por suerte ahora ya tenemos antena. Tenemos antena, sí. Estás escuchando vos desde tu casa. Exactamente, los estoy escuchando, sí. Muy bien. Se ve que esperemos, ¿cómo se llama?, que se solucione todo esto, no solo en Felford, sino en muchas fábricas donde hay fraude laboral y lamentablemente no se da a conocer, ¿no? Así es. Así es.

¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, hicimos lo principal ya, que es saludar y enterarnos de la salud de nuestro compañero. Así es. Nuestro compañero Cacho, que no está de más recordarle a nuestros amigos y oyentes que estamos hablando con el delegado de Felfor. Cuando se está refiriendo a despidos y demás, estaba hablando de Felfor. Que es su empresa y que cuando él precisamente se retira, digamos, para tratarse una dolencia que tiene, que tuvo que operarse. Bueno, justamente en ese momento se producen los 20 despidos de estos compañeros que están por agencia, y que el tema de la agencia en Felfor es un tema recurrente y un tema que, digamos, está en la primera línea de los reclamos, ¿no es cierto? Desde hace mucho tiempo, mucha preocupación por estos compañeros, y van mucho más ahora que están en esa situación de despido, ¿no? Sí, igual ellos han tenido, como comenta muchas veces Cacho, una mejora en el sentido de que cuando hace unos años era 50-50, mitad contratado y mitad de agencia, y ahora son más de 700 y hay muchos por agencia, ¿no? 100 y monedas. Claro. Y de esos, los 20 despidos más dos despidos de compañeros de planta. De compañeros de planta, sí, con antigüedad. Así es. Bueno, pasado eso, vamos a charlar un poco del conflicto, un conflicto que nosotros lo venimos siguiendo, pero no le hemos dado espacio al conflicto que tienen los tareferos en Misiones. Y vamos a escuchar un audio directamente para que ellos nos cuenten la situación. Es un conflicto que viene de larga data y no lo desarrollamos más. Mejor que escuchemos lo que digan, dicen ellos. Siempre estos lugares tan, tan relegados, ¿no? Aún hoy, ¿no? Estos lugares del interior que no se conocen las noticias, ¿no? Y además sobre un tema, todo el mundo toma un mate. Nosotros siempre decimos acá, estamos preparando el mate, venga a tomar un mate a Radio Semilla. Detrás de ese mate que estamos tomando está el trabajo de los tareferos. Y un trabajo muy difícil y muy mal pago realmente. Y además una situación que no se revierte prácticamente desde fines del siglo XIX. Bueno, así es, nos lo va a explicar Daniel. Y después también seguimos por el norte, pero nos movemos un poquito hacia el oeste, hacia la cordillera. El conflicto que tienen en los Altos Hornos, Zapla, Jujuy. Y en particular elegimos qué es lo que dicen las mujeres de los trabajadores de Altos Hornos Zapla, que se están organizando. Muy bien se están organizando. Y me realmente parece que, por lo que venimos charlando acá en la radio siempre, es decir, ver un poquito la cocina de los conflictos y cuál es la importancia que otros sectores, además de los más interesados, se vayan sumando, porque es una pelea dura. Y además que también lo elegimos por el patrón, el señor Tasselli, que lo conocemos, tristemente conocido. Tristemente conocido. Río Turbio, tristemente en Palmalá, tristemente conocido en los trenes, y sigue funcionando. Pero bueno, ya lo vamos a comentar. Después algunas reincorporaciones. De estas que se vienen peleando hace tiempo, hay un par, que no las vamos a dejar en suspenso. Porque vos siempre querés terminar con algo. La noticia buena. Son pequeñas, pero no dejan de ser un triunfo, porque se ha desarrollado una gran lucha alrededor de esta pelea por las reincorporaciones. Seguimos con nuestro gremio fetiche, prensa. Sí. De acá cerca de La Plata. De La Plata. Y después algunas, ¿cómo se puede decir?, réplicas o pre-réplicas de lo que fue el paro acá en zonas de Pilar y en zonas de Santa Fe, Córdoba. Norte, ¿no? Ah, Córdoba también. Sí, para que veamos un poquito cuál es la situación preexistente. Y de las situaciones que se van dando y cómo se van organizando. Y después también tenemos que llamar a un compañero del Movimiento Nacional Ferroviario. Ya vamos a ver por qué. 20 días de acampe, 14 días de huelga de hambre. Ya es un problema que viene de vieja data, el problema de los tareferos. Y bueno, encima de esto ahora, y el ANSES debió una plata, digamos, de los asignación retenida, que hacían los descuentos y no pagaban. Y bueno, la deuda rondaba más o menos los 4 millones de pesos. Y en el día de ayer, el gobernador, el señor Mauricio Ayanclos, de Provincia de Misiones, bueno, dijo que iban a tratar de, en parte, reparar, digamos, a esa deuda, que para nosotros también la marcha fue histórica, se caminó 200 kilómetros, y bueno, después los 20 días de acampe, los 14 días de huelga de hambre, y bueno, como le decía, la deuda aproximadamente es de 4 millones de pesos, bueno, aceptaron pagar una parte, digamos, no es toda la deuda, digamos, pero bueno, el gobernador de la provincia dijo que iba a dar un subsidio, de ser, justamente cumplió con lo que dijo y hizo entrega de 1,5 millones de pesos de cheque para pagar parte, digamos, de la deuda, porque no es todo. Yo diría que una cuestión política, ¿no? Porque en realidad el que tenía que hacerse cargo, el que tiene la deuda, digamos, con los compañeros tariferos, es el ANSES Nacional, digamos, de Buenos Aires. Y bueno, el gobernador dice que para que levanten el acampe y que más o menos termine ese problema, porque la semana pasada estuvo el secretario general del ANSES acá y no se llegó a ningún acuerdo porque era muy poco lo que él ofrecía. Entonces él se volvió a Buenos Aires porque ellos lo que hicieron era que en aquel entonces, por ejemplo, la asignación familiar por hijo estaba, en aquel entonces que hicieron la estafa, esa estaba a 130 pesos por mes, cuando hoy por hoy está 600 con él. Y ellos lo que ofreció el secretario ese que vino a Nación, que querían pagar, pero solamente lo de aquel entonces, encima menos, porque en aquel entonces la asignación estaba a 130 y él ofrecía 100 pesos. Y ahí se rechazó rotundamente la oferta que hizo, entonces se volvió a Nación el secretario. Y bueno, como todos los problemas que esto causa, ustedes sabrán, en un momento se cerró la ANSES ahí, la protesta enfrente, y bueno, en la provincia, y bueno, entonces el gobernador, como haciéndose cargo de la situación de su provincia, dijo, bueno, voy a subsidiar con 1,5 millones de pesos para reparar por lo menos parte la deuda, digamos, pero en realidad de la ANSES, que era que tendríamos que tener la solución, no llegó nunca. Ya una falta de respeto a lo que vino a ofrecer, porque dice que en aquel entonces la asignación estaba a 130 y él vino a ofrecer 100, o sea, menos de lo que estaba en aquel entonces, nada actualizado, nada. Y como dicen los compañeros, nosotros en aquel entonces nos descontaron y bueno, el tiempo siguió corriendo, tendrían que por lo menos actualizar. Sí, es muy abultada la diferencia. Aparte, no es que reconoce la deuda, porque ya tuvimos dos fallos judiciales de dos jueces federales a favor. O sea, no hay mucha matemática. Ellos lo que tenían que hacer era agarrar y pagar nomás. O sea, no hay mucho para estudiar acá cuando se tiene dos fallos judiciales a favor. O sea, por momento no se sabe nada. Por ahora no. Lo que sí se van a reunir nuevamente los compañeros, esta tarde se estarán reuniendo aquí en el municipio de Oberá y bueno, van a evaluar cómo se sigue la protesta, digamos, porque vuelvo a reiterar, también hay que agradecer, digamos, al gobernador de la provincia que, bueno, subsidió con 1,5 millones de pesos, pero eso no es la cuenta total, digamos, no resuelve el problema. Y encima el problema del tarifero es un problema que venimos arrastrando de 100 años. Ahora está el problema de la interzafra, que ya hay otra gente, otros compañeros que están reclamando otras cosas justamente frente a Casa de Gobierno por el tema que, no sé si ustedes en Buenos Aires por ahí no saben, pero la tarifa, el tema de la interzafra, hay 4 meses que no hay nada para hacer, que para totalmente la tarifa, y bueno, el tarifero guía la tarifa. Y lo que hacen es, digamos, el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, que está a cargo del ministro Joaquín Lozada, acá de Misiones, hacen unas entregas de unas bolsitas de mercadería, como le dicen. En parte por ahí algo te ayuda, pero no es la solución, porque ustedes imaginan una familia que tiene, por decirle, 5 chicos, recibe una bolsita de mercadería, en la bolsita viene 1 kilo de cosas, imagínense, o sea, es como para, no sé cuánto puede durar esa bolsita, 3 días para una familia. Claro, y no, la zafra, digamos, temporaria, y los 4 meses que para la interzafra no hay nada, no hay tarifa por el brote, por la semilla, por el, y bueno, 4 meses se queda sin trabajo, un problema muy viejo. Nosotros ya estuvimos en Buenos Aires planteando ese tema, no tuvimos solución. Ahora los compañeros estamos pensando en pedirle una... Encima hay una tarjeta acá que también de parte de Desarrollo Social, que es de 160 pesos por mes la tarjeta esa, o sea, tampoco da para nada. Y la bolsita que se da en Desarrollo Social, pero tampoco alcanza, digamos, para paliar en la época de la interzafra cuando no hay trabajo. Entonces la reunión, somos muchos dirigentes, ya la reunión tuvimos todos, Y ahora pedimos una mesa con el gobierno provincial para ver si hay alguna solución para este tema, donde nosotros pedimos que la tarjeta sea un monto más o menos de 1.000 pesos por mes. Y bueno, lo que nos dijeron los ministros acá, que esa tarjeta no hay, no existe, que el gobernador tendría que firmar un decreto para crear una tarjeta de ese monto. Y en este momento están trabajando, pero ya empezaron a parar ya, porque ya viste que la hierba ya empezó a brotar, o sea, digamos, el grueso, como le decimos a la tarea, ya están parados. Quedan algunos, todavía están trabajando, pero no todos. Bueno, estábamos escuchando cómo describía exactamente cuáles eran todos los problemas de este compañero Daniel, tarefero. Bueno, es bastante trágica la situación. Sí. Por dos cosas. Primero, por el problema en sí, que la ANSES hace años que los está estafando, pero años. Se lava las manos olímpicamente la ANSES. Pero ¿cómo puede ser? Es decir, la caja más importante y más gorda de la Argentina, donde aportan todos los trabajadores, etcétera, etcétera, y afana a sus propios, a los propios, a propios trabajadores, y cuando quiere liquidar el hijo a ciento, lo que era hace 4, 5, 6 años atrás. Y la última noticia, que es después de este audio, es que ellos levantan el, estaban cortando ruta, cuando finalmente a través del gobierno local más ANSES reconocen la deuda, pero les ofrecen, en vez de, no me acuerdo cuántos millones dijo que debían, 4 o 5 millones, les ofrecen pagarles una quinta parte. ¿Cómo puede estafarse a gente en una situación tan pobre, no? Y por otro lado, el otro problema que veo es, como decía en la última parte Daniel, bueno, que la cosecha tiene 4 o 5 meses al año que se para completamente, y es una situación jodida para conseguir trabajo, ¿no? Completamente. Por eso ahora levantan la ruta y están para terminar de conseguir, porque les dan digamos, amiguitas. Han levantado todos los cortes con eso, promesas de amiguita, y ahora están entonces frente a la gobernación en la capital de Misiones. De Misiones. Vamos a continuarlo. Este es un conflicto que no termina nunca. No. Acordémonos cada vez que tomamos un rico mate, que detrás del rico mate, de todos los capangas que hay ahí, que sale 40 pesos el kilo, están los tareferos que reciben. La miseria que cobran los tareferos. Y aparte, lo más indignante, que el Estado es el que les está estafando. Ya no es un patrón explotador, sí, sino es el Estado Nacional. Sí, es como decía él, viste, que lo que se usa es, hay un montón de, no son chacras, no se llaman chacras, pero que hay uno que los engancha, sí, y los organiza y los manda aquí, los manda allá, etcétera, etcétera, y los pibes desde los 12, 13 años o un poco menos están laburando con el padre, porque se trabaja con hijo o con la madre. Sí, algún día tenemos que hacer la historia del Mensú, porque si bien, bueno, no son las condiciones en que los dueños de esos lugares mataban directamente a los trabajadores y trabajaban con era trabajo esclavo directamente, era trabajo esclavo, los encadenaban por deuda, y cuando querían irse los mataban, que esto de alguna manera se revierte a partir del estatuto del peón. Pero esas prácticas son prácticas culturales que tienen un arraigo impresionante en la zona, y con variantes y atenuadas, digamos, continúan, ¿no? Similar a como pasaba en la forestal, exactamente. Claro, terrible, además de una ferocidad, o sea, con el Mensú, ¿no? Aparecían todo el tiempo los cadáveres en el río, o sea, una cosa que ha sido muy bien retratada en la película de Hugo del Carril, ¿no? Las aguas bajan turbias. Y en ese momento, bueno, con el Estatuto del Peón parecía que esto se iba a encaminar, pero los patrones, en cuanto pueden, en cuanto se les afloja, vuelven, ¿no? Exactamente, y con el aval del Estado, eso es lo más grave. Así es. Bueno, después de un tema musical a gusto acá de nuestra compañera Barbie, vamos a irnos al noroeste, al

Unidos, campesinos, detrás de nosotros estamos ustedes. Nosotros somos ustedes. Latinoamérica. Bueno, seguimos. Seguimos en Trabajadores por Radio Semilla. Recién habíamos escuchado un testimonio de los tareferos de Misiones y ahora nos queremos ir a Jujuy. Y vamos a escuchar un testimonio de las mujeres de los trabajadores de Altos Hornos Apla, que se están organizando ya hace meses que esta empresa está en conflicto. ¿Cuál es la principal preocupación de los trabajadores? Es la falta de mantenimiento. Claro. Recordemos que aquí llegaron a trabajar más de 8.000 sí. personas y ahora hay trabajando 400 sí. y pico. Y ha aumentado, porque estaba casi totalmente desactivado, con lo cual la zona era una desolación. Yo estuve hace unos años ahí y era el recuerdo del Alto Horno. Y ahora más 400 y pico. Está a mitad de máquina, no sé, a un cuarto de máquina. Así es, y para ponernos en contexto del reclamo que tienen estos trabajadores, recordamos entonces que el dueño es, que fue privatizado, y el dueño, quien resultó ser... El mal recordado, Tasselli. Exactamente. Y ellos en esta situación, los trabajadores hablan de que, bueno, producción hay, inclusive dan cifras importantes de lo que se, como ser de lo que se ha producido en el año 2013. Dice, la empresa tiene ganancias, produjo 56 millones de kilos en 2013 y se vendía el kilo a 7 pesos. Así que imagínense, es decir que la ignorancia del patrón para hacer las reparaciones y el mantenimiento que tiene que hacer para que siga, porque ellos están defendiendo la fuente de trabajo. Está privatizado esto, porque esto era así de es. Fabricaciones militares. Bueno, y entonces, ¿cuál es el reclamo que hacen ellos permanente? Que parece también oído sordo, parece que estuvieron en Misiones, pero están en Jujuy. Es, por supuesto, ir al Ministerio de Trabajo, a su departamento de higiene, etcétera, etcétera, y pedir que hagan inspecciones. Lo mismo con a nivel nacional. Este tipo de trámites los tiene locos. Sí. Porque ahora vamos a escuchar una de las compañeras estas como habla de los papelitos, ya después de hacer tantos papelitos para ir cubriendo todas las... Bueno, se hacen olímpicamente... Sí, el tema de las inspecciones es un tema a nivel nacional, en Buenos Aires es un tema... En esos lugares donde hay tanta connivencia, ¿no? Entre los funcionarios y los patrones e incluso el Poder Judicial. Y los medios, porque aunque no se explaya mucho en ese tema, esta compañera por ahí ha salido que los trabajadores están pidiendo un 71% de aumento y ella lo rechaza categóricamente. Están pidiendo condiciones dignas de trabajo y salario digno en función de la producción y las riquezas que se están... creando allí. Pero lo más importante, este conflicto que hemos charlado, es escuchar a estas compañeras, porque en ese pequeño pueblo de por allí, tan abandonados de la mano de Dios, ¿cómo se organizan, no? Exacto, dejan todo para poder organizarse y no quedarse de brazos cruzados, como dice esta compañera que se llama María Mamani. Ayer las esposas de los trabajadores nos visto, digamos, la necesidad de ir a visitar a nuestros representantes ahí en la legislatura, y bueno, uno como por primera vez se asombra, va, tiene que pasar por un espacio de seguridad que únicamente sí. parece, me sentí como una ladrona, honestamente. Uh-huh. Una foto, no sé, la verdad que la cuestión de seguridad, sí, creo que ningún ciudadano vaya a hacer daño ahí. Los que vamos a pedir que realmente hagan algo. Sorprendente, honestamente a mí me sorprendió, digamos, este tema de seguridad de la legislatura, que, no sé, nunca me pasó, digamos, esta situación. Una esposa del trabajador busca la forma, digamos, de colaborar, porque vemos que nadie hace nada en esta provincia. Entonces, y pensamos, digo, bueno, le vamos a ir a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la legislatura, es el presidente, el diputado Amaya Carlos, pero bueno, este señor diputado también es conocedor. En realidad acá en la provincia nadie puede decir que desconoce la situación, porque esta situación de Acero Zapra viene desde los 90. Y yo creo que ya ahí, como dicen las esposas, ahí ya vitalicios en la legislatura. Ahí está el diputado Agustín Perazzi. Y nosotros cuando empezamos a transitar por la legislatura empezamos a ver, digamos, distintos nombres. Que dicen, pero mira, él es de Palpalá también. Y bueno, pero nadie se ha pronunciado, nadie dijo nada. Sin embargo, nosotros les hemos hecho llegar, digamos, la notita que pedía el diputado Amaya, porque en entrevista personal conmigo me dijo que él necesitaba una nota al diputado para poder, digamos, generar alguna gestión por la situación de que no le están permitiendo al secretario general ingresar a la planta. Entonces, honestamente, para mí fue primero una falta de respeto que un diputado diga que necesita una notita de la institución como para que él pueda, digamos, gestionar algo. Yo la verdad que debe ser que viven en una burbuja, no sé, porque no pueden estar ajeno a la situación. Conciencia del daño que se ha hecho, la situación psicológica, familiar, que ha provocado, digamos, esta situación en el trabajador de Zapra y su familia, tener deudas, 3 meses de sueldo mal pagado, la persecución que están sufriendo nuestros trabajadores ahí en esa empresa, los delegados, el amedrentamiento continuo, eso no lo sufre, pero ¿qué lo van a entender? Yo me decía, ¿qué lo van a entender? Pero le hicimos llegar la nota, así como al otro día se le hicimos llegar al diputado. El día 12 se lo fue a ver y el día 13 ingresó la notita, pidió. La notita ingresó por la mesa de entradas de comisión. Ahí uno empieza a aprender, digamos, el trámite administrativo. Ingresó, yo espero que esa notita no quede también en otra notita, en una expresión de apoyo moral, porque eso creo que no corresponde. Ellos tienen deberes, facultades, obligaciones que tienen que empezar a ejercitarlas. Y nosotras las esposas lo vamos a exigir porque nuestros esposos se siguen accidentando, siguen trabajando en esas condiciones. Y alguien tiene que hacer algo en esta provincia. ¿Sabe por qué no entienden estas personas la situación? Porque tienen calefacción, cuando hace frío tienen calefacción, tienen café, tienen... Mi marido ni siquiera agua puede tomar en la fábrica. Tienen que llevar agua ellos. Entonces, el frío, el calor, ellos no lo soportan, no lo toleran, no se queman, no sufren accidente. Entonces, ¿qué puede entender? Entonces yo me pongo a pensar y digo, la verdad que no tienen real conciencia de la situación. Nos dirigimos a la Comisión de Trabajo puntualmente. Y ahí hablamos con personas, con secretario, por ejemplo, la diputada Calcina, que nos acercó un proyecto de declaración, creo que estuvimos leyendo con las esposas de la legislatura, que no fue tratado también y que tiene fecha 9 de junio, mire. Todas estas cosas, ahora las mujeres podemos entender en la situación que está el secretario general de trabajo, el secretario general del sindicato. Y sí, muchos papeles, muchas notitas, pero ahí está, duerme el reclamo en una hoja. Si supieran el dolor y el daño, el sufrimiento que tiene esa nota y que nadie haga nada, entonces ahora nosotras podemos entender, digamos, la situación del secretario gremial. Esta tarde nosotros nos estamos convocando y por favor estamos convocando a las esposas, a las esposas, a las hermanas, a los familiares del trabajador de Acero Zapra, que hoy se convoquen en el sindicato, en las instalaciones del sindicato, hoy a las 19, que está acá en el barrio Canal de Vigle, donde las esposas nos estamos organizando definitivamente y vamos a seguir con esta venta que habíamos anunciado en la otra oportunidad y que la vamos a continuar, que el recurso económico no nos alcanza y lo necesitamos. Tienen conciencia, como se lo dije al diputado ayer, familias que han dejado de pagar el servicio. Hay familias de trabajadoras de Acero Zapra que no pueden pagar el abono para que su hijo que va al terciario, a la universidad, no vaya a la escuela. Entonces, que una esposa me diga, mira, Eugenia, mi hijo ha dejado de estudiar porque está viendo que su papá no está bien, nosotros no estamos bien, y esas cosas no la ven. Este viernes hay una elección reina acá en el Estadio Olímpico del Colegio Sagrado Corazón. Sábado también hay elecciones y vamos a estar en cada una de las elecciones de reinas que haya para vender. Acá vamos a estar el viernes. Y hemos pensado ya, estamos vendiendo pancho. El viernes vamos a vender pancho porque bueno, es por la noche, tarde-noche. Y después de día saldremos a vender ensaladas de fruta, necesitamos, yo creo que necesitamos, digamos, solidarizarnos. Yo sé que el pueblo jujeño, el jujeño es el solidario. Recuerde que nosotras también, las mujeres, por esta situación han salido a trabajar. Hay mujeres que se han ido a trabajar, quizás por no un buen sueldo, pero bueno, se necesita el dinero para vivir medianamente bien y dignamente, digamos, sin hacerle el daño al otro. Entonces las esposas, algunas han ido a trabajar, y bueno, pero nosotros nos vamos a organizar y seguramente vamos a ir a vender ahí, vamos a generar los mecanismos para estar ahí, para que la sociedad por ahí nos colabore. Y nosotros estamos con un cartel que nos hicimos, y como les digo, estamos aprendiendo. Nosotros, como el otro día, terminamos de vender nuestra primer caja de salchicha y festejábamos, y la gente por ahí quizás ni quería comprar, ni quería, tenía hambre, pero compraba, que sea un pancho nos compraba. Así que yo les agradezco a la sociedad, a la comunidad de Palpalá, que colaboró con nosotras. Torpemente estábamos vendiendo ahí porque no sabemos, y pues estamos aprendiendo. Sí, ¿sabe qué? Es que ustedes entiendan que nosotros hemos andado 32 días. Fuimos al Consejo Deliberante de Sesión y no han salido con papel, con el apoyo moral. Y la verdad que hemos quedado un tanto desanimadas, pero sí, pero... Por eso la gente por ahí ya, en vez de reclamar, por ahí como que se deja vencer. Y yo que no, que estas personas, las instituciones están para que funcionen, porque todos los jujeños somos los que aportamos para que estos señores diputados, los legisladores, los funcionarios vivan en las condiciones muy cómodas y plácidas en las que viven. Mientras nosotros, los que trabajamos todos los días, hacemos el reclamo y solicitamos que cumpla con sus funciones, no lo hace. Yo creo que vamos a empezar a generar, pero necesitamos también el recurso económico, que es importante. Póngase que para pensar que si necesitamos un escribano para que vaya y haga, le abre una acta para que no le dejen, se necesita pagar eso. Y entonces el recurso económico es importante para todo aspecto, porque quizás también, como decimos las esposas, quizás de lo que estemos juntando, después tengamos que ayudar a la familia que menos tenga, o comamos todo en un momento de lucha, porque es así. Entonces por eso estamos trabajando, porque queremos, creemos, digamos, estamos seguras de que lo que estamos reclamando no es nada más que de lo que nos corresponde, porque no queremos, yo personalmente no quiero que mi familia termine destruida como o desmembrada, como sucedió en el 90, mi marido se tenga que ir y mis hijos acá, suceden las cosas que tienen que suceder cuando se desmembra una familia, que alcoholismo, que drogadicción y todo lo demás, las consecuencias que lo ha sufrido Palpalá, y todos somos testigos de eso. Con las esposas le digo, por favor, nos tenemos que reunir, tenemos que hacer algo, nosotras no podemos quedarnos así, porque si no tienen trabajo, un esposo que tenga 45 años de edad, lo dejan de la fábrica, ¿a dónde se va a ir a trabajar? Por ahí hemos sido muy vapuleados, muy maltratados por otros medios de comunicación, mentirosos, fabuladores. Yo les digo que vengan, que me digan a mí, que se paren de enfrente de mí, que me digan que mi marido gana 12, en función de sostener el gremio y proteger el trabajo de nuestros esposos. Bueno, muy revelador, ¿no?, el testimonio de esta compañera. Muy angustiante también, pero también, digamos, un testimonio de lucha, y eso siempre da fuerza. Y sobre todo se nota como ella, a medida que va avanzando en el apoyo de esta lucha, van caracterizando perfectamente la poca responsabilidad que tienen los legisladores. Y sí, el descompromiso y el... Y cómo analizan, y claro, dice, ¿cómo va a entender si ellos no tienen ningún problema? Tienen, toman bebida, tienen calefacción, están cómodos, perfectamente caracteriza las cosas. Uh-huh. Realmente es muy importante cómo razona la compañera y cómo llevan adelante la lucha. Sí, ahora la última novedad es que fueron inspectores, pero la empresa no dejó que los delegados acompañaran a esos inspectores. Imagínense el tamaño que tiene, ¿no? Y ¿quién le va a decir al inspector qué es lo que tiene que ver o no ver, dónde están todas las trampas? Así que no dejaron... pero es indiscutible que la presencia de estas mujeres, porque se trasladan inclusive hasta de pueblos, van a la capital... etcétera, es un acompañamiento muy importante, porque eso permite el diálogo con el resto de la población. Claro. Y mientras la población no lo tome en sus manos, estos legisladores no van a romper todos los vínculos importantísimos que tienen con el señor Tasselli. Con el poder. Que más que por un corazón duro, no atienden el reclamo por compromisos económicos y políticos con el señor Tasselli, ¿no? Porque en la legislatura hay de todo, oficialista, no oficialista, etcétera, etcétera. Sin embargo, no ha venido la respuesta ahí en todos estos meses. Así que muy bien por estas mujeres organizadas. ¿Y con qué la seguimos? Bueno, nosotros queríamos escuchar, a propósito de toda esta movida que hay en Ferrocarriles, charlar un poco, ¿no, Carmen? Sí, con Ramón Duarte, del Movimiento Nacional Ferroviario. Porque ellos, digamos, la gente del Movimiento Nacional Ferroviario convoca para mañana una asamblea para poder poner en marcha el tren que va al norte, el Gran Capitán. El famoso Gran Capitán. Así que, bueno, ahora estamos llamando acá al compañero Ramón Duarte, bueno, que nos está esperando. Para poder que nos explique un poco en qué consiste toda esta movida. Muy bien, mientras Movistar o quien sea se digna comunicarnos, ¿podemos comentar alguna noticia linda, negra? Dale. Pequeña noticia linda. Bueno, la sala octava de apelaciones de trabajo falló a favor del trabajador despedido en Volkswagen. Este compañero es Tomás Nieto, Vilela. Y bueno, sí, Ramón. Ahí tenemos a Ramón. Acá estamos con el compañero Ramón Duarte del Movimiento Nacional Ferroviario. Bueno, Ramón, mirá, yo he comentado que mañana ustedes ya convocan para una reunión en la que se lucha para poner de inmediato a funcionar el tren Gran Capitán. ¿Podrías explicarnos un poquito todo esto? El autoconvocado usuario del tren y trabajadores que fueron despedidos, ¿no? Cuando cerró este tren hace 2 años, era un tren de pasajeros que unía a Buenos Aires con Posada, se quita la concesión, ¿no? Hasta ese momento la empresa TEA, hace 2 años, y bueno, se deja a la gente sin poder viajar, que era un servicio económico seguro, y se deja aproximadamente 100 trabajadores su trabajo. Esto fue hace 2 años y hasta hoy el tren no vuelve al servicio, a pesar de que se puso un servicio de coche motor, no sé si ustedes recuerdan, junto con el Binacional que iba a Uruguay, que bueno, la misma empresa CDA puso un tren a Misiones en ese momento, que duró muy poco. Cuando fue la tragedia de 11, se le quita la concesión a TVA, lo hacía con un coche motor, de todas maneras, que era algo chico y cómodo. Entonces, bueno, estamos reclamando que, bueno, en este marco que dice Randazzo, que están reconstruyendo los trenes o queriendo volver con los servicios a todo el país, reclamamos este tren, ¿no? Porque es una necesidad para un soportáneo, provincia de Buenos Aires, se vuelvo a repetir, con tarifas sociales, y devolverle fundamentalmente el puesto de trabajo a muchos trabajadores, porque pedimos la reactivación de toda la línea urquiza, ¿no? En este marco, que es una actividad de trabajo genuino para, no solo para los ex trabajadores, sino para muchos trabajadores más. Ese es más o menos el marco, ¿no?, de esta reunión, y ese reclamo, que por otra parte lo venimos haciendo ya hace casi 2 años, con actos en el interior de Entre Ríos, en el interior de Misiones y Corrientes, y bueno, ahora estamos abordando la capital y provincia de Buenos Aires. La idea también es hablar con intendentes por donde pasa el tren de Capitán acá en Buenos Aires, para sumarse a este reclamo, ¿no?, de un medio de transporte alternativo, ya que, bueno, muchísima gente no puede viajar en colectivo, y los colectivos también están subsidiados. Pedimos que se vuelva al servicio este tren. La excusa que pone el gobierno para no ponerlo en funcionamiento es que las vías están en muy mal estado. Nosotros tenemos conocimiento de que las vías necesitan más que nada reparaciones, no es una renovación la que necesitan, con muy poca inversión este tren podría estar funcionando, ya que hay locomotoras, ya que hay coche motor y coche de pasajeros listos para ponerlos en funcionamiento, ¿no? Que los tiene a cargo la empresa TEA, la que en su momento tenía la concesión hace 2 años. Bueno, y entonces mañana la reunión que se va a hacer, ¿dónde se hace, en qué horario y con qué finalidad? Sí, la reunión mañana va a ser a las 17:30, con la finalidad, bueno, de ahí sacar una resolución que seguramente va a ser una movilización hacia el Ministerio del Interior para entregar este documento con todos los puntos de reclamo, ¿no? Del Movimiento Nacional Ferroviario, de los usuarios del tren, de los autoconvocados y los trabajadores ferroviarios que piden sus puestos de trabajo. ¿Y en el horario es a las? 17:30. ¿En dónde? En la Mutual Sentimiento, que es en el hall del ex Rocarril Urquiza, Corrientes 4181. ¿Donde la estación La Croce? En la estación La Croce, exactamente. Bueno. Esa es la finalidad de esta reunión, ¿no? Estamos abocados en el marco de la campaña nacional Mamá que lucha, mamá que vuelve, que la lanzamos precisamente hace 2 años en Entre Ríos. Esa es la continuidad de esa campaña para recuperar todos los trenes de pasajeros y de carga para el Estado, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver si podemos estar presentes y bueno, esperemos que se logre algo tan importante, porque la verdad los pasajes son carísimos, imposibles de pagar por micro. Sí, esa es la idea, yo reclamo precisamente en este marco de crisis, bueno, darle a la gente una alternativa, no, de viaje. Es un derecho humano también, ¿no?, que tiene un ciudadano, el pueblo, para poder trasladar. Sí, eso dice la Constitución, que uno se puede trasladar libremente por el país, pero el problema es que falta la plata para trasladarse. Exactamente, y el tren sería el medio ideal, adecuado y subvencionado por el Estado, ¿no? En este caso, porque te vuelvo a repetir, los colectivos de larga distancia son subvencionados también. Y así todos son carísimos. Así todos son muy caros, totalmente. Entonces la idea central es recuperar, en este marco de que el ministro está apostando fuerte a la vuelta de los trenes, nosotros también profundizamos la campaña, ¿no?, de ramal que lucha, ramal que vuelve, para tener los trenes nuevamente, no solo a las Misiones y a Corrientes, sino a todos los puntos de la República donde antes llegaba el tren. Bueno, muy bien, gracias compañero, y bueno, mañana vamos a estar presentes. Nos vamos con la consigna entonces, ¿no? Bueno, muchas gracias por la comunicación y saludos a la radio y al equipo. Bueno, la radio siempre estará dispuesta para esto y todas las necesidades de los trabajadores. Muchísimas gracias, muy atento. Gracias. Thank you. seguimos. Es un intermedio para que pueda venir otra parte del show. Fuerte el aplauso a todos y como por los temas de la ciudad. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Pastillitas son como para niños. Bueno, seguimos con otros. Nos quedamos, esa consigna me gustó mucho, la de los ferroviarios, me parece muy de época. ¿Cómo era? Ramal que... Lucha. Lucha, ramal que vuelve. Bueno, hagamos votos para que vuelvan todos. Porque la verdad, el tren es hiper necesario. Mucho más en la situación que estamos, ¿no? Con un transporte absolutamente encarecido. Sí, es terrible. Es imposible visitar el país. No se puede viajar. Y además... Desde todo punto de vista. Desde todo punto de vista. Hace falta trabajo porque hay muchas suspensiones. Le cubriría claro. Mayor punto de trabajo. Hay una cantidad enorme de divisas del país que paga en combustible, porque está importando una barbaridad. Una barbaridad. Y el tren significaría ahorro. En todo sentido es una ventaja. Ahorro de combustible, el tema de los fletes, que los fletes son fundamentales. Y eso, abaratar los fletes. Y eso abarata las mercaderías. Exacto. Pero eso, el problema ya está resuelto, ¿eh? Porque la gran inversión en ferrocarriles, la mayor inversión en ferrocarriles que va a haber en los últimos años, se supone que se va a concretar, que son los chinos. Los chinos van a invertir no en el ferrocarril en general, sino en el Belgrano Carga. En el Belgrano Carga, que es para... sacar la soja. Sacar la soja y sus productillos. La soja que va para China. Bueno, eso. Así se les abarata a ellos. Así bueno, es. Pero el manejo en general del flete es algo, es un resorte de poder, digamos, para un país. Es un resorte, además de se puede planificar, se pueden abaratar costos, además de todas las otras funciones que cumplió siempre el ferrocarril, ¿no? De unir los pueblos, de generar los talleres ferroviarios, que da muchísimo trabajo. Hay mucha mano de obra que se está perdiendo, incluso se está perdiendo la capacidad, porque bueno, esos trabajadores no volvieron más. Hace muchos años no hay escuelas fábricas como existían las escuelas de ferrocarril, que capacitaban a los hijos de los trabajadores para continuar en el oficio, ¿no? Bueno, todo eso que se cortó, tan fundamental, porque los países más desarrollados del mundo tienen el ferrocarril muy desarrollado. El ferrocarril, por ejemplo, en Francia, que es el mejor del mundo, creo. Sí. Justamente, ¿dónde está y dónde lo? Y aumentan permanentemente la inversión en ferrocarriles y en capacidad, digamos, de transporte y en velocidad y demás. Y lo mismo en Estados Unidos y en los países más avanzados desarrollan el ferrocarril, ¿no? O sea que es verdaderamente un elemento fundamental para la economía del país. Como decías vos, en todos los aspectos. Así que, no sé, esto hay que acompañarlo muy fuertemente, ¿no? Como dice este compañero, bueno, si Randazzo está, hay una decisión política respecto de mejorar todo esto. Bueno, hay que impulsar desde los trabajadores, que son los que más conocen, qué hace falta, qué se necesita y dónde habría que realmente invertir y cómo, ¿no? Así es. Escucharlos. Discutible, sí, es discutible que Randazzo se haya puesto a la cabeza de la recuperación de los ferrocarriles, eso está para charlarlo. Eso es lo que él dice, pero lo que dice el compañero es, si él dice que está decidido a eso, bueno, acompañemos eso y desde los trabajadores, que son los que realmente conocen qué es lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, a propósito de ferrocarriles y a propósito de lo que se podría hacer, que está ahí a la luz, no hace falta inversiones chinas, ni trenes chinos, ni vagones chinos, está Materfer y está Enfer, uh-huh. ¿No? Así es. Hemos charlado en FER muchas veces, vamos a pasar rapidito por él, porque el viernes pasado tuvieron un, digamos que en FER hace material ferroviario, fabrica y repara coches, que está aquí en la General Paz, Avenida General Paz. Y también, no, en FER no es de Taselli. No, no. Es de Siriliano, es de Siriliano. Antológico. Bueno, esas son las piezas que van, a medida que van luchando y que se están y se ponen en el tapete, van mostrando las perlas de la destrucción del ferrocarril también, ¿no? Es decir, no, no se cae a muerte el ferrocarril por este, digamos, una mala suerte, se cae porque lo han porque lo hacen caer, porque lo han privatizado. Bueno, estos compañeros están peleando justamente porque por ser una unidad tan funcional a lo que es la, el funcionamiento del ferrocarril, pasar a ser estatal y que, exacto, se la saquen a el señor Siriliano. Claro, porque estas situaciones siempre conllevan ocasiones, ¿no? Ocasiones de hacer otra cosa. Es decir, bueno, estamos en crisis, bueno, hay como distintos caminos. Y uno de esos caminos es volver, ¿no?, al manejo de los trabajadores, que son los que siempre han demostrado que realmente tienen un sentido nacional en la defensa de la fuente de trabajo y en la defensa del patrimonio que es nacional, ¿no? Y que saben cómo se debe hacer el trabajo, cómo planificarlo, y entonces a ellos eso es lo que hay que escuchar. Bueno, y a propósito de esto, nombramos a estos compañeros que están peleando por eso, y tuvieron el viernes pasado un festival muy nutrido, concurrido, muy concurrido, muy lindo, allí en la fábrica, que la tienen, están peleando por sus pagos y la política de fondo que tienen es que el Estado se tome, haga cargo de eso, y ellos la hacen funcionar porque evidentemente no garantiza este señor Siriliano. Pero unos cuantos kilómetros más allá, en Córdoba, también hay otras fábricas que le dieron, en un sentido, vida sabia a ese ferrocarril que funcionaba, que es Materfer, que, bueno, también, Materfer, material ferroviario, Córdoba. Que supo tener su época de gloria. Sí. Y la semana pasada tuvieron un paro, porque esta fábrica, cuando la privatizan, ¿quién la agarra por pocas chauchas? El señor Taselli, ¿no? Que ya lo conocía. Qué casualidad, pasaba siempre por Córdoba y en ese momento. Antes había pasado por él. Miren qué distancia. Estuvo en el sur, Río Turbio. Estuvo, sí. Está en Jujuy. Está en Córdoba. Está en Parmalá. Claro, sí, sí, es un... Sí, pasa y... Es un genuino empresario nacional. Ajá. ¿No? Porque recorre la nación, digamos, quedándose por unos pocos mangos con todo lo que fue en otro momento la riqueza nacional, patrimonio del Estado, del país. Patrimonio del Estado, claro, no se la compró a nadie. Bueno, salieron rápidamente, el día 25 fue esto, paralizaron la producción de Materfer los trabajadores por el despido de 14 compañeros, ¿no? Y acompañados además por la Unión Obrera, por la UOM local, por la UOM de Córdoba. Que dice que no hubo causa alguna para los despidos. Así es. Y bueno, la empresa tuvo que dar marcha atrás. Va. Así que los reincorporó. Esa es una buena noticia. Era una buena noticia. Bueno, hubo audiencia, Ministerio de Trabajo, etcétera, etcétera. Y los trabajadores se pusieron muy firmes y estaban amenazando con tomarse la empresa además. Bueno. Así que frente a eso, bueno, 12 está, adentro. Estará despertando Córdoba, che, que está un poquito... A propósito de Córdoba, bueno, durante el paro que hubo, el paro de Moyano y Barrio Nuevo del día 27, ¿bien digo? Sí. El jueves fue, sí. El jueves pasado, sí. No, 28 lo que fue, se notó... 28. En Córdoba fueron los me perdí luz y fuerza, por eso lo había puesto yo, luz eso y fuerza, porque era significativo. ¿Te falló la memoria o digamos, estábamos en la edad, por eso. Puede ser, puede ser. Luz y Fuerza me llamó la atención, bueno, municipales y los otros gremios que pararon también en los otros, en las otras provincias, pero como característica especial me llamó, a mí me llamó la atención eso. En Rosario, el cordón San Lorenzo, que es altamente industrial, y con su gremio más numeroso, el aceitero. El aceitero, sí. A la cabeza. Y lo, el otro punto que sería también interesante seguirle la pista es la concentración fabril que hay en Pilar, sí. ¿No? En la empresa Kronberg, ¿se acuerdan que nosotros hemos charlado? Es una autopartista extranjera. De mujeres, ¿no? Muchas mujeres. Vuelven a tener situación de despidos, vuelven a no sanarse esa situación que dio origen primeramente, ¿se acuerdan? Sí. Y lo que hacen es formar una interfabril de, en Pilar, que agrupa a varias fábricas. Por eso que ellos el día del paro, que por ahí lo dicen, no tenemos ninguna coincidencia con Moyano y su reclamo por el impuesto a las ganancias. Está a contramano de lo que pedimos los trabajadores. Pero vamos a aprovechar el paro nacional para tomar esta medida de lucha contra el ajuste. Hicieron piquete a la entrada del... Entonces, garantizando de que no se laburara allí. Esta interfabril que los ubica a Kronberg. Y además venía peleando también otro sector de ahí, que es Atanor. Uh-huh. Vieja fábrica conocida para los que tienen más de 45, 50 años. ¿Qué tenemos, va? Y vamos a ser concretas. Porque además hubo despidos sopresivos de 4 operarios ahí, allí en Atanor también por esa... Y bueno, paralizaron la planta también para que estos compañeros sean... reincorporados, porque además fueron despedidos sin ninguna justificación. Estos compañeros del Sindicato de Químicos de Pilar. Luz y Fuerza lo nombramos, y eso es un poco el variopinto de la zona norte, que repito, se sintió ese día, sobre todo los alrededores de Pilar, porque hay una serie de fábricas muy grandes que pararon, al margen de sus sindicatos nacionales. Y ellos están llamando al resto de las comisiones internas a agruparse en esta interfabril de Pilar. Y yéndonos un poquito más allá, pero siempre en por ahí por la zona, General Pacheco, lo que quería remarcar, lo que habíamos empezado a decir antes, por fin la Sala de Apelaciones del Trabajo reconoce el derecho a trabajar de un despedido de la Volkswagen. Hay 2 que la justicia falló a favor de ellos, dos trabajadores de Volkswagen, uno de acá de Pacheco y otro de Córdoba. Y uno que le reconocen por el activismo, ¿no? Es decir, como una represalia. Así es. Que eso es muy interesante también. Sí. Hay varios fallos y sientan precedente porque son por causas supuestamente sin causa, digamos, o causas falsas en algunos casos. Práctica antisindical. Claro, y en realidad es práctica antisindical. Y este compañero, como ser, estamos hablando de Tomás Nieto Vilela, él quería postularse como candidato opositor. Claro. Bueno, le cortaron, antes de, ¡pum!, claro. afuera. Y miren esta nota de color. La empresa viene incumpliendo, esto es en la planta de Córdoba, que también tiene un despedido y también la justicia falló. Está llegando a pagar una multa de 10.000 pesos por día que no lo reincorpora. y la empresa Volkswagen de Córdoba prefiere pagar 10 lucas diarias. Sí, este tema de las multas también es un tema que tiene que ser debatido por los trabajadores, porque en general les hacen cosquillas a las empresas esas multas. O no las pagan o son, digamos, chauchas para ellos. Para o sea, ellos, sí. Cuando deciden una política empresaria que tiene más largo alcance, como ser, digamos, que no haya organización en fábrica, son cosquillas esas. O sea, o hay que ver, digamos, cómo se realmente les duela el monto, que sea un monto realmente importante, o, digamos, es un tema, ¿no? Porque hace mucho tiempo que evaden las situaciones no pagando, o pagando. O pagando. Ellos sacan cuentas, pero les conviene más para sus intereses perder ese dinero que tener los trabajadores organizados. Y el otro reincorporado que también pelearon mucho, lo hemos visto pelear en todas partes, estos compañeros de esta petroquímica de Quilmes, sea Led Air de Quilmes, y bueno, Cristian Moyano era el despedido. Hicieron muchísimo ruido los compañeros por su reincorporación y bueno, finalmente lo acompañaron hasta que pusieron pie en la empresa. Fue esto, o sea, estos que días. Ha vuelto. Y ha vuelto muy a trabajar. Bien, porque es bien, es de hace mucho tiempo. Muchos años. Hace cinco años que vienen peleando. Increíble, ¿no? Qué bárbaro. Y es la segunda reinstalación que estos compañeros de Sealeda han conseguido, porque hace un año y medio ya habían conseguido el reingreso de Vicente Velázquez, también despedido sin causa. Y bueno, así que es un gran aliciente para la lucha de los compañeros. Es un gran aliciente, son de todos, son sus compañeros, ¿no? También sí. Actúan con un gran peso de posibilidad, ¿no? De abrir una vía. Más allá, digamos, que en muchos casos por ahí reincorporan a uno y eran 30, pero bueno, la reincorporación siempre es algo que permite abrir vías de pelea. Así es. Y recordamos un poco que estos despidos también habían sido desde el año 2009, cuando la empresa quiso hacer un acuerdo trucho para bajar los sueldos y bajar las condiciones, y hubo un grupo de activistas que se opuso tenazmente, no así la comisión interna de ese momento, que los instaba a firmar la paz social. A firmar la paz social, se llamaba la paz social. Ese fue el origen de esta situación. Y creo que el conjunto de los compañeros es una experiencia muy, muy fuerte, muy linda. Bueno, ahí está la frutilla de la torta. También tuvieron el apoyo de fábricas de la zona. Los aplausos. Bien, bien. Bueno, recibimos los aplausos acá de la compañera Barbie, que es su aporte. La barra, que hace barra a los éxitos. Así es, y no, en este momento está eligiendo un lindo tema para nosotras. Mi sueño me dice no vaya.

despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vayas, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Será tu zapata el que escucho aquí, con tu luz perpetua que en tus ojos vi. En mi mente se oye que me dice así. Tú dices que me quieres con el todo al todo, y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo se dibuja el sereno por todo mi camino. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo testimonio. Vamos a seguir con un testimonio también alentador, digamos, pero que sobre un tema que tenemos que continuar alertas, ¿no es cierto? Que es la libertad de este compañero Quispe. Peruano, es un preso político. Digamos que él sale de Perú porque el Estado lo persigue, lo va a contar él, así que no nos vamos a extender, y viene a la Argentina y pide asilo político. Pide asilo político y después de 10 años de estar en el país, la justicia lo agarra y lo mete preso en función de los pedidos del pedidos Estado de Perú. Del Estado peruano. Él va a contar esa... Un Estado que la verdad da mucho que, digamos, un gobierno, ¿no? Un gobierno que está, digamos, extendiendo su mano represiva en los últimos tiempos en forma bastante peligrosa y bueno, y vamos a ver qué pasa con este... Así es, por eso él, no me acuerdo si este en esta entrevista o no, dice, vengo a la Argentina porque aquí hay una tradición de asilo político. Sí, exactamente. Que fue lo que hicieron los paraguayos y sin embargo la justicia argentina los entregó a Paraguay, siguen pudiéndose en la cárcel. Y bueno, así que es verdad, hay que pelearla. Ha habido exiliados paraguayos incluso en momentos, digamos, que acá no eran muy democráticos y no ha habido problemas, ¿no? Esto es un retroceso en la política. Bueno, y otra cosita muy muy pequeña es que este audio es una entrevista que le hacen los compañeros de La Tijereta, radio comunitaria de por allá, Esquel, en la radio El Caleuche. De la radio El Caleuche, el programa es La Tijereta. Así que ustedes van a escuchar, al compañero periodista de ellos. En ese aspecto sería bueno que toda la audiencia y toda la comunidad pueda saber lo que en realidad pasó y lo que en realidad está pasando. Bueno, nos gustaría, como para que los amigos oyentes comprendan un poco la historia, que nos cuentes, antes de este desenlace que tiene que ver con tu detención allí en Ezeiza, ¿cuánto hace que vos estás radicado aquí en la Argentina y la actividad que vos desarrollabas, que vos sos periodista y estás trabajando como tal? Efectivamente, mira, yo tengo más de 10 años acá en Argentina, tengo una hija de 5 años, yo estoy casado acá también. Efectivamente, yo estaba haciendo una labor periodística, dentro de ello estaba en dos radios, aparte que tengo una revista online, Perspectiva Internacional, y estamos continuando en poder tener la idea, una idea mía de poder hacer un frente de medios populares Y en el medio de ello, el octubre del año pasado, yo soy testigo de que el Perú, el embajador, el cónsul peruano, comienza a realizar una todo un trato despectivo y un trato discriminatorio contra organizaciones populares migrantes aquí, dos organizaciones específicamente, ¿no? Y entonces yo lo, de la forma más caballeresca que se puede decir, le planteo que efectivamente estaba haciendo una discriminación política, pero esta persona, que el cónsul, comienza a urdir toda una intriga, a presionar a varios migrantes y diciendo que yo era terrorista, etcétera, etcétera. Yo aquí, mi labor periodística ha sido fundamentalmente para denunciar todo lo que en el Perú, todo este periodo de gobiernos de este Estado ha ido arremetiendo contra el pueblo peruano, contra el poblador humilde, que quiere democratizar su país y es más, quiere vivir en una sociedad más justa de lo que hoy todavía sigue siendo el Perú, un país totalmente lleno de dirigentes y una clase social pudiente en desmedro de una población bastante humilde. Y de dónde viene, digamos, ese interés de vincularte a vos con Sendero Luminoso por parte del gobierno peruano? Mira, en el Perú hay más de 9.000 requisitoriados y eso creo que es una estadística poco corta, porque en realidad los procesos que se han realizado en el periodo de guerra han sido fundamentalmente para perseguir o instrumentar aparatos jurídicos para personalidades o personas que estaban en oposición se constituyan en judicializables. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, agarraban a un muchacho, lo torturaban y le decían, bueno, ¿quieres salir? Bueno, dame un nombre, dame un nombre. Entonces el muchacho torturado tenía que decir un nombre. Eso es una suma inmensa de atestados que hizo la policía, que la Chicote, ha armado así todos los procesos, hasta el día de hoy. Por eso el doctor Casanello, el juez de mi causa, hace referencia a eso, porque todos los atestados en mi causa han sido perpetrados por tortura, todos, todos en absoluto. Y es más, hace un manoseo en el debido proceso, porque ni siquiera dan pruebas. Y es más, una parte del Poder Judicial allá me absuelve y no da mérito a juicio. Pero hay una sala que se llama la sala antiterrorista, donde le increpa y le dice que no, que sí, que efectivamente no prescribe mi causa y que efectivamente estaba en los hechos. Entonces manipula en mes de diciembre, o sea, en mi detención, en ese mismo día, a rearma todo el proceso y constituye. ¿Por qué? Porque de alguna medida yo me he convertido en una persona peligrosa para ellos, porque el medio molesto que tengo yo, que es la revista Perspectiva, ha podido ser un instrumento de romper toda esa información hegemónica que tiene el Perú con los grandes medios de comunicación, y nuestros medios populares han podido romper eso. Hemos sido, en ese sentido, peligroso para ellos. Dado el punto, mira, que el año pasado, a comienzos del año pasado, titularon a mi revista como simpatizante de Sendero, simpatizante de esto, uh-huh. Hicieron toda una campaña. O sea, ya se venía esto, ya se venía. ¿Cómo? Estaba leyendo, he leído algunas notas a raíz de esto que íbamos a charlar con vos, estaba leyendo algunas notas. Leí una nota del diario Clarín que te vincula fuertemente justamente con la historia de Sendero Luminoso. Es más, leí una de sus notas que dice la historia secreta del senderista arrestado en Buenos Aires. Sí, en esos términos lo plantea el matutino porteño. Me gustaría que nos cuentes cómo llegás vos acá a la Argentina y cómo se da justamente tu asentamiento aquí en este país. Mira, yo llego a Argentina en el 2004 y justamente porque la situación que hubo en los 80 hasta el 92, una guerra interna en el Perú, producto de la guerrilla, producto de las masacres y el genocidio que hacía el Estado peruano con su ejército, que terminó el 92, pero sucesivamente no se ha resuelto ese conflicto. Y es más, la historia que se conoce hoy es la historia de los vencedores. Es la historia de aquellos que están haciendo la historia y es más, apuntan a que solamente sea válido su versión. Así como aquí en Argentina, en la época de Videla, en la época de los militares, entonces ellos impusieron en su tiempo su visión en la televisión, en los medios de comunicación. Pasó un tiempo y efectivamente se vuelta la tortilla. Eso en el Perú todavía no ha pasado. Sigue estando la visión del Estado peruano. Y aquí te digo, yo vengo acá porque justamente había hostigamiento. Yo he sido ya profesor preuniversitario, he sido defensor de organizaciones campesinas y obreros y jubilados, y esa labor ha sido una constante hostigamiento, dado el punto que decidí venir acá a buscar refugio. ¿Viniste directamente a la Argentina, Osvaldo, o estuviste tentando suerte en bueno, algún...? Bueno, para poder venir acá tengo que pasar necesariamente por Bolivia. Uh-huh. Y pasé por Bolivia y bueno, y acá inmediatamente vine para Argentina, dado que la Argentina tiene toda una tradición tanto de la migración a nivel histórica, ¿no? Uh-huh. Entonces me pareció conveniente. No ha sido tampoco una cuestión pensada, ¿no? Está bien. De que sí, tengo que venir acá. Claro. Y digamos, y nunca habías tenido, porque este desenlace respecto del pedido de tu extradición, ¿se desata cuánto tiempo después de que vos estabas radicado en la Argentina? Después de 10 años, más de 10 años. Este diciembre me detienen. Yo, mira, saqué mi DNI allá en Perú, en uh-huh. 2009 más o menos. Saqué, 2009, ¿qué te digo? El 2003 más o menos. Saqué mi DNI aquí. Tú sabes que para sacar el DNI argentino te dicen que tienes que presentar certificado o antecedentes penales tanto de Perú como de acá. Uh-huh. Entonces, y ahí efectivamente yo lo tramité con el consulado. Nunca me dijeron que tú tienes un tema, un proceso, ¿no? Pero dado que ya se intensificaban, porque yo veía que la situación del Perú cada vez se agrava, entonces se ha venido agravando también la situación de esas imputaciones. Ahora, todos mis documentos, todas mis expresiones han sido abiertas. Yo en la página web yo lo compré con mi nombre. Lo que se me dice que yo tengo el nombre de Oscar, yo como periodista tengo un nombre de apelativo, así como Pablo Neruda tiene no es su nombre completo, sino no es su nombre sino es un nombre artístico, o como José Carlos Mariátegui, que tenía Juan Coronigibur. Uh-huh. O sea, a mí consideraba yo que ese nombre iba a pegar, pero es una cuestión de casualidad. Bueno, y eso como le imputan acá que Bernie, ¿no? Dice que no, que han avestado, o no, que se hacía pasar por periodista. Y la labor de periodista viene de años, pero como que ha venido toda una versión que del Perú le han armado a él, y él solamente lo único que ha hecho es difundir esa versión. Entonces, todo esto está quedando ya, está siendo ya esclarecido y va a seguir siendo esclarecido, porque el Perú tiene que rendir ahora cuentas sobre ese proceso. Prácticamente el juez le está diciendo que informe sobre esa situación, las irregularidades que se han visto evidentemente en el proceso. Te citaba la nota de Clarín hace un ratito, que obviamente supongo yo que vos ya la has leído en su momento, y ahí la nota inclusive indica como que la policía antiterrorista te había identificado después de verte en la que tenías distintas identidades falsas y da varios nombres y demás. Claro, es bueno, tienen que armar, tienen que justificar una arremetida periodística. ¿Y quién lo dice? ¿Quién lo habla? ¿Quién es la persona o el organismo que lo hace? Bueno, que diga, bueno, esto lo hizo, lo armó la policía tal o la policía tal, pero no lo dice, solamente lo hace el medio periodístico, nada más. Y esas imputaciones no tienen un asidero, o sea, es como decirle, bueno, vamos a decirle que Pablo Neruda, porque cambió de nombre, ya es terrorista, no. Señala la misma nota, señala como que vos haces una campaña muy fuerte respecto del brazo político de Sendero Luminoso. Me gustaría que vos nos cuentes un poco cuál es la perspectiva que vos tenés justamente de Sendero Luminoso como tal y sobre todo lo que implicó para el Perú. Bien. Mira, yo esto te lo digo con bastantes pinzas porque realmente hubo, y hasta el día de hoy, hay toda una campaña, toda una versión con respecto al proceso de la revolución en el Perú y la guerrilla. Yo estuve leyendo ya, llegó a mis manos varios periódicos, dentro de ellos llegó el New York Times. El New York Times, uno de los escritores dice, por ejemplo, hay una nueva corriente de izquierda, una corriente en América Latina, y menciona sobre Uruguay, el proceso de la guerrilla en Uruguay, que hoy, por ejemplo, Mujica fue el guerrillero y hoy es presidente, el caso de Dilma Rousseff, igual de la misma manera, y otros más. Y en el caso de Perú dice, la guerrilla de maoísta del Perú. Entonces, ya como que la cuestión se está viendo más claramente. Mira, es un periodista del New York Times que antes ellos decían que eran unos demonios, eran unos avezados delincuentes terroristas, así como Al Qaeda, lo titulaban como Al Qaeda y todo. Entonces, las cuestiones, el sol no se puede tapar con un dedo. Entonces, veamos aquí esa situación. El proceso en el Perú. El proceso en el Perú ha sido una guerrilla que se levantó. Ahora, todos aquellos que veíamos de buena manera el proceso de la revolución en el Perú, hemos sido perseguidos. Hasta el día de hoy, estamos como es el caso mío, seguimos siendo perseguidos. El solo hecho de solamente tener simpatía ya significa ya ser imputado como terrorista. Hoy en el Perú. Eso, así está. No estoy fuera de lugar en lo que digo. Ahí está establecido sus leyes, las leyes peruanas, donde dice el que simpatizara, todo, el que tuviera libros, porque ahí hay una ley que se llama ley de apología. Entonces, un maestro no puede hablar sobre lo que es el marxismo, por ejemplo, allá en el Perú, porque inmediatamente es imputado como senderista. Fíjate en qué situación es el Perú. Pero eso es actualmente, Oswaldo. Hay que seguir evaluándola. Dime. Oswaldo, no, te preguntaba si esto, la ley que nos mencionas, está rigiendo actualmente en el Perú. Actualmente. Se llama la ley la apología. Y lo van manejando, así como te demostró en mi juicio. Por ejemplo, mira, la constitución del 93 de Fujimori establece la pena de muerte a traidores de la patria y terroristas. Inmediatamente sacó una ley que todos aquellos imputados de terrorismo se denominan traidores de la patria y terroristas. ¿Y qué significó eso? Que estaban urdiendo, manejando para poder instaurar la pena de muerte. Hoy, esa ley todavía no ha sido derogada, sigue manteniendo. ¿Cuál es el argumento? Dice, sí, lo tenemos, pero no se aplica. Objetivamente no se aplica. Pero lo tienen, está escrito. Está escrito ahí en la Constitución del 99, está escrito, como lo dice mi abogado. O sea, no puede decir que no, si está escrito. Ahora, esa situación, como se ve, muchas leyes han sido trastocadas, diciendo que son entre democráticas, pero realmente siguen siendo leyes persecutorias, como en lo que quieren también avanzar con una ley del negacionismo. ¿Qué quiere decir la ley del negacionismo que quieren aprobarlo a diestra y siniestra? Quiere decir que la versión que tiene el Estado es la que debe de difundirse, no otra. Por ejemplo, uno dice, no, lo que fue en el Perú fue un proceso de guerra entre la guerrilla y el Estado. No, dice, no. Lo que fue los hechos históricos en el Perú, eso fue terrorismo. Eso quieren imponer. Pero quieren imponer por ley, porque si no tendría penas de privativas. Esa es la situación en lo que hoy se encuentra el Perú. En lo que tiene que ver con tu causa, bueno, vos fuiste liberado, el jueves saliste en libertad, ¿no, Oswaldo? Salí en libertad y estoy en condición de arresto domiciliario hasta que en 30 días el Estado peruano pueda absorber los requerimientos que el juez está realizando. Está bien, y la instancia de si se resuelve tu extradición o no, se resuelve a partir de esa cuestión. Contanos un poco cómo sigue el trámite judicial, eso me refiero. Sí, efectivamente. Mira, de la siguiente manera, el Estado, hay como varios puntos de los 66, considerando de los 90 más o menos, considerando que inmediatamente puso la defensa con respecto a las irregularidades del proceso, con las partes, por ejemplo, porque hay un convenio entre el Estado peruano y el Estado argentino en relación a las extradiciones. Entonces tienen que seguir todos los requisitos. Ninguno de esos requisitos el Estado peruano ha podido absolver. Entonces ahí la defensa cuestiona toda esa situación. Entonces de esos 90 considerandos, argumentos que ha hecho la defensa, el juez ha podido rescatar casi la mayoría de esos argumentos que la defensa ha realizado, que el doctor Suárez y el doctor Perdía han podido realizar. Entre ellos, fundamentalmente, por ejemplo, la prueba. Porque no hay pruebas en mi situación. Entonces es una falta y un debido proceso, que eso está establecido hasta en los organismos internacionales, cómo debe realizarse de acuerdo a los derechos humanos, cómo debe realizarse un proceso justo, real. Ahora, con respecto a cómo se han instaurado las pruebas, todas han sido a través de torturas, donde se establece también que no es mérito a que un testimonio y un atestado, y para qué sirva como prueba, las torturas no son válidas. Pero en el Perú sí son, sí lo son, y es el basamento de todas las acusaciones, de todas las acusaciones. Eso también le plantea que defina la tipicidad y otro, le da qué garantías existen en el Perú de que a mí no se me va a desaparecer. Le plantea qué garantías tiene el Perú en sus cárceles, qué garantías tiene el Perú para que mi señora esposa y mi hija puedan ir a visitarme. Ninguna de esas garantías lo ha dado ni lo dará el Perú, porque no es un país que respete los derechos humanos. Hoy, actualmente, la semana pasada, la Corte Interamericana le está siguiendo un proceso por violación de una señora, ha sido violada dentro de la Rencote, hoy actualmente, y el Perú se niega a respetar eso. Pero así muchas cosas como existen, te digo. Como para ir cerrando la charla, Osvaldo, ¿cómo te definirías, digo, en medio de toda esta situación que nos describís, cómo definirías lo que te toca vivir? Mira, soy una persona siempre que he luchado contra toda opresión y toda ignominia que ha hecho la clase dominante. Lo que me ha tocado vivir es parte de esa expresión. En el Perú hay muchos desaparecidos que hasta el día de hoy no se conoce sus nombres. Hay muchos perseguidos, te digo, de 9.000 requisitoriados, que también quieren saber su historia de todos ellos. Yo soy parte de ello. Entonces, en el lado negativo, si bien es cierto, he sufrido esta situación, este calvario, que se puede denominar lo más sencillamente, pero otros que están en misma situación han sufrido hasta las desapariciones y hasta, como se llama, las mutilaciones, torturas y todo. Yo he tenido la suerte de que el pueblo argentino y la solidaridad del pueblo argentino ha podido levantar su voz y ha podido que en este requerimiento del juez llegue a ese punto. Es gracias a ello, no es una cuestión de que el juez haya tenido una sapiencia única. Todo ello ha venido de eso, de la influencia, de la lucha, porque Norita Cortiñas, por ejemplo, fue a ser parte oyente de mi proceso. Ha sido varias organizaciones que han estado parte del proceso para ver en qué medida se respetan los derechos humanos. Todo eso ha influido, es una suma fundamentalmente, y ahí yo doy el agradecimiento a todos los compañeros, a todo el pueblo argentino, que ha seguido y se ha preocupado por mi situación y la situación del pueblo peruano, porque preocuparse por mi situación ha sido preocuparse por el pueblo peruano, así lo entiendo yo. Y no me alcanzaría a mí, en mi vida, lo que me queda de vida, para agradecerles todos los días. Eso yo quisiera puntualizarlo. ¿Tenés confianza que en definitiva se va a terminar faltando tu favor y esta extradición no se va a terminar dando? Tengo mucha fe, pero tú sabes que el animal herido, la fiera herida, siempre da su zarpazo cuando está ya ahogándose. O sea, no podría decir sí, ya. ¿Qué estarán urdiendo? ¿Qué estarán planteándose? En mi caso, por ejemplo, armaron toda una causa, toda situación. Y hoy que se sienten ya amenazados, y hoy que un juez argentino les plantea y les cuestiona todo su sistema, ¿qué estará pensando? No lo sé. Espero y tengo fe. Y más fundamentalmente tengo fe en la fuerza de la lucha del pueblo argentino, de aquellos que somos parte de América Latina, del pueblo americano. Oswaldo, te agradezco muchísimo haber aceptado esta charla con la Radio Comunitaria de la Ciudad de Chile. Gracias, muchas gracias a ti y agradecer a tu medio porque de alguna manera dar mi voz en tu lugar. Estoy a tu disposición para cualquier cosa. Ha sido muy gentil, ¿eh? Oswaldo Quispe es periodista peruano, está... Podríamos ir, pero bueno. Bueno, acabamos de escuchar un testimonio largo, no lo quisimos cortar porque nos parecía que era una unidad todo. Sí. Porque nos comentaba cuál es la situación de la... cómo va a funcionar la justicia con este compañero que pide el asilo en Argentina. Y por otro lado también nos pinta lo que es el Estado peruano y la persecución, inclusive a los organismos como conocemos acá, Correpi, la Gremial de Abogados, etcétera, etcétera, etcétera. Porque claro, hay un montón. Defienden a víctimas de la represión de todo tipo, ¿no? Exacto. Son acusados de terroristas. Y como decía, bueno, hay pena de muerte. ¿Y cómo se encuadran, digamos, cómo son muy similares las tácticas, en este caso, digamos, de generar el personaje Sendero Luminoso, ¿no? O sea, entonces todo lo que, digamos, han logrado instalar, que todo lo que protesta, digamos, todo lo que se opone, es Sendero Luminoso, ¿no? Entonces es terrorismo, es... y hay que combatirlo. ¿Cómo esas prácticas son muy generalizadas, ¿no?, en los estados? Bueno, esperemos que este compañero quede acá. Quede acá y no quede en la cárcel como estuvo unos cuantos meses adentro, ¿no? Digamos, tiene su libertad... condicional por el momento, ¿no? Muy condicionada. Y esperemos que la justicia finalmente le dé el asilo. Por lo menos y se pueda cuidar del Estado peruano. Y junto con él hay varios compañeros. Nosotros habíamos hablado hace dos semanas atrás de otro peruano en las mismas condiciones, así que bueno, es un tema que también preocupa. Como decíamos recién, pareciera que la media se está derechizando. Uh-huh. Y bueno, eso trae consecuencias si no hay respuestas importantes para cambiar esa situación. Sí. Bueno, estamos ya al final de nuestro programa, pero queríamos hacer una invitación, ¿no es cierto, Pilar? Así es, a nuestro ex barrio de Parque Patricio, para la negra sigue siendo su barrio, en el Centro Cultural La Víctor Jara, va a haber un festival este sábado a beneficio de la Coordinadora de Trabajadores Sur, ¿se acuerdan? Están los delegados de los despedidos de Calza, de Shell. ¿Y de Onda también? Y de Onda, efectivamente, y de Onda. Y así que bueno, asistiremos e invitamos a todo el mundo porque ¿dónde está? Pregunta María del Carmen. Claro, tienes razón. Nosotros sabemos, pero el resto no. ¿A dónde? La Víctor Jara está en la calle 24 de noviembre, ya cuando desemboca. En Caseros, allí en el parque, que es el 2400 y algo, me parece. Sí, unos metros antes de Caseros. Y yendo hacia allá de la mano derecha, donde estaba antiguamente la radio FM Parque Patricios. Allí está, así que los esperamos. La entrada sale $30 y ya sabemos cuál es el noble objetivo de ese dinero. Nos enseñan estas compañeras... que empezaron el programa, las compañeras de acería... De Horno Zapla, cómo es necesario juntar el dinero para mantener la lucha. Y por eso ellas venden su pancho por la ciudad y los pueblos de Jujuy. ¿Este sábado a qué hora? Es la tardecita. A la noche. Sí, entonces recordemos que es en la calle 24 de noviembre, cercano a... Llegando a Caseros. Llegando casi unos metros antes de Caseros. Mano derecha, si vamos desde hacia el parque. Bueno, y con esto nos despedimos. Así es, será hasta el sábado. Bueno, esperemos que nos sigan escuchando nuestros amigos el próximo martes. Así es, y ya les podemos... comunicar que vamos a tener una invitada que es una sindicalista de Estados Unidos, aunque ella es española. Muy bien, que... entonces nos contará un poco cómo es la movida allá, ¿no? Que se conoce bastante poco. Se conoce bastante poco. Pero trabajadores poco. Hay. Parece que sí. Voy a girarla para pegar y voy a gritar a sangre el cuello porque no puedo más.